Usted me decía que ¿cuántos años tiene? 77. Pero no ha ido mucho al hospital. No. Se enferma poco. ¿Y sus compañeros qué le dicen? Bueno, ellos sí, se enferman y van para... ¿Y qué opinión tienen ellos de los servicios médicos? ¿Son buenos, regular, malos? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Por qué usted dice más o menos? Más o menos porque, vaya, por lo menos por la parte de la medicina no, porque la hermana mía fue a buscarme una pastilla ahí y lleva como 3 meses y pico y no han venido las pastillas ahí, no sé. Eso en la farmacia. Sí. O sea que hay problemas con los medicamentos. Sí. En la farmacia. Sí. Pero tú ahí el médico te atiende. La atiende correctamente. Sí.